Así empezamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 The Voice. La voz es un tema de la agrupación de Moody Blues. Son las 2 de la madrugada, 7 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, correspondiente a hoy martes 29 de octubre del año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con la vocalista Sean Colvin, Sonny Came Home. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, día 29 de octubre, año 2000, hace 24 años. Las Spice Girls alcanzan el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido con la canción Holler, Let Love Lead the Way. El grupo hizo historia musical al conseguir su noveno número uno, lo que lo convierte en el cuarto lugar en la lista de actos que han tenido 9 sencillos número 1 en el Reino Unido. Las Spice Girls. Año 2000, hace 24 años, alcanzan el primer lugar en el Reino Unido con su noveno número uno, la canción Holler, Let Love Lead the Way. Aquí está Holler en Estrella de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 70 en Estrellas de Medianoche. free. The world's my home. When I'm mobile, hee-hoo, beep beep, play the tape machine, make the toast and tea. When I'm mobile, well, I can lay in bed with only Howie ahead. When I'm Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.

con su canción de género reggae, Baby Come Back, Nena Regresa, original, escrita por Eddie Grant y acompañado Pato Banton de los hermanos Robin y Ali Campbell de la agrupación UB40. Y esa canción la escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Some action, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what LOC? The girls was all jocking,

should I even bother? Should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 29 de octubre, año 1965, la agrupación The Who estrena su sencillo My Generation en el Reino Unido. La canción fue nombrada la undécima mejor canción por la revista Rolling Stone en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y fue nombrada la decimotercera canción en la lista del programa VH1 de las 100 mejores canciones de rock and roll. My Generation alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido, el sencillo de The Who con las listas más altas en su país de origen, pero solo el puesto 74 en Estados Unidos. Número 2 en el Reino Unido y solamente llegó al puesto número 74 de Estados Unidos. 1965, 29 de octubre, The Who estrena su canción My Generation, una canción que marcó bastante historia en el rock. Vamos a escucharla aquí